yo. Vamos allá, a ver qué suerte tengo hoy. ¡Ale! ¡Vamos allá! 30.750 lo han devuelto de Torrelodones. Llévelo para alegrar a su parienta, que le van a tocar 10 millones. 30.750 lo han devuelto de Torrelodones. Llévelo para alegrar a su parienta, que le van a tocar 10 millones. 10 millones, casi nada, para comprarse un pagón de jamones después de trincar y una cama con 7 colchones para luego dormir la taja. Catalina, Catalina Fernández Saigallo nacía en Ubrete. Encapié 2 docenas de gallos y 3 desguanetes. Natural, tú no ves que me harto bandada acá para allá, igual que un cartero, pues estoy por mi mar estrozada. Y más es más allá que el perro un papero que se come jabón de afeitaja y le sabe pringada el puchero y al pobre animal tracatrán. Don Benito, cuando usted compre un decimito para doña Juana, me gañito y a la gente le importa 3 pitos que salga mañana. Ay, es mejor que vendiera avellanas o pájaros fritos o anca de rana, o que coja en el puerto un barquito y me vaya para siempre a La Habana. Y recorro 1000 veces Gran Vía y soy Alcalá, y no queda una cafetería, ni un bar, ni un pillaja, donde no entre con mi lotería sin que venda siquiera un real. Don Canuto, no me compra porque está de luto. Doña Engracia, porque dice que trae desgracia. Y Don Cito, porque el 20 del mes ya anda listo. Hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que tengo que hacer para comer. Y me subo con los autobuses, los tranvías y los trolebuses. La mañana que van a tocar, y en el metro me dan siempre coba, pa'lante y pa'atrás. Y en la bulla después de una soba, no vendo una escoba, y encima de negra me ponen mora, tracatrán. Bartomero, llévalo que me queda el primero. Don Bartolo, no te vayas que tengo uno solo. Y entre el venga y el voy de esta tremolina, esta pata que dice aquí estoy, y me quedo como una gallina temblando, temblando. Yo me hago 3 cruces volando y a ver si se pasa esta especie de madre San Vito, porque tiene muchísimas guasas de ir renqueando. Y así hasta mi casa, y así a pie cojito, y así a pie cojito, y así a pie cojito. Y me voy de chicota a la lipa, sin que venda siquiera un botón. Y a todo esto me suenan las tripas, lo mismito que un acordeón. Por las telas de mi pensamiento pasan pollo, conejo, zuleta, viste con pimiento, sardina, coqueta, buñuelos de viento y perdices a la vinagreta. Oh, maíta, que me pongo nada más de malita. Ay, que tengo un desmayo que no se me quita. Y no veo más que platos de gallo, toma, toma, y sartenes con patatas fritas. Catalina Fernández al gallo, de Galipa perdió la razón. Y en vez de pregunto, patón, ahora digo como un papagayo. Salchichón, salchichón, salchichón.